Bien, muchas gracias. Ya es la cuarta o quinta vez que vengo a Zaragoza a hablar de estos temas. Y aquí es la segunda en esta sala. Yo acostumbro a ser polémico, ¿eh? Y voy a crear polémica si no he fracasado. Hay que crear polémica. Estamos aquí porque existe un problema. Y eso supongo que todos estáis de acuerdo. Todos. Los que queréis vender las tierras para que especular o para y los que queréis que sea la huerta para trabajarla. Todos estamos de acuerdo que existe un problema. Bueno. También estamos de acuerdo muchos que cuando la agricultura lo jodió todo. Hay mucha gente que lo piensa. Aquellos que teniendo tierra se la quieren vender, dicen, la agricultura me está jodiendo porque no puede vender. O aquellos que no quieren que no quieren que se venda y también es problema. Solo hay dos actitudes. Entender la actividad agraria y la huerta como un problema actual o futuro, porque si se desarrolla la recuperación de la huerta, yo no podré vender las tierras, no podré ejercer la especulación, porque ahora no se vende, pero de aquí 4 días se puede vender, o pueden hacer otra floralia, o pueden hacer no sé cuántos inventos más. Hay gente que está pensando esto. Que sí, estamos de acuerdo. O ver como una solución a una necesidad que forma parte del metabolismo urbano. Es decir, todos comemos y descomemos. Y esto lo llamamos metabolismo. Comemos y descomemos. Primero veremos la ciudad. Comemos alimentos, que es una forma de energía, y generamos residuos que en algún sitio u otro los hay que meterlos. Y la ciudad lo necesita. Y a nivel mundial sabemos que pronto ya no vamos a caber de gente, que tierra hay poca y que tenemos los árabes, los chinos, aquí los tenéis, los de Arabia Saudita comprándolos la alfalfa, para comer ellos, sus camellos. Y aquí no tenemos ni para comer nada. Y esto es clarísimo. Y en Lérida está la alfalfa, en Lérida también se va, de Lérida también se va a Arabia Saudita. Y los chinos comprando todo África. ¿Europa qué comerá? Es importante, estratégico, preservar el suelo agrícola, el de valor agrícola. Y sabemos que el mejor suelo agrícola está debajo del asfalto. Todo lo que ha crecido en la ciudad es donde estaba el mejor suelo. Aquí, en París, en Barcelona y en la Conchinchina. Porque acostumbra a ser el más llano, el más fácil, el que no hay que mover. Y como que hay un mito que en las montañas no se puede construir, construimos en el llano, que es donde está la mejor tierra. Por tanto, hay un problema estratégico y esto las ciudades tienen que planteárselo y se lo están planteando. Pero es que además estamos transportando. Bueno, yo no sé si voy a otra. Esto va por ese sitio, voy por otro. Estamos transportando alimentos de miles de kilómetros, emitiendo gases y tal, y todo el mundo preocupado por el cambio climático. El cambio climático no se lo cree nadie, aparte de cuatro científicos. ¿Cuál es el objetivo de los políticos? Yo trabajo en diputación, pero no hablo como diputación, lo dejo así entre comillas. Me permiten que hable, pero no hablo, no represento a nadie yo. ¿Cuál es el objetivo de los políticos? Volver a construir, máximo turismo, venta de coches, todo aquello que continúa contaminando, los que dicen que ahora se cree en el cambio climático continúan impulsándolo. La comida, ¿de dónde nos viene la comida? Estamos transportando. Estudiar. Entradas y salidas de Mercagranada. Compramos cosas, las vendemos, comida para arriba. En frutas y hortalizas que transportamos agua. El 90%, el 80% es agua. Estamos transportando agua por todo el mundo. Esto evidentemente está contaminando. Si nos creemos el cambio climático, esto habrá que recortarlo. Bueno, pues, ¿qué quiere decir? Que nos hará falta tener en proximidad productos, tierra para producir. Importante, tenemos que soñar. ¿Cómo queremos que sea la huerta? ¿Cómo no la queremos? Esto es fácil y podemos hacer una lista larga y estaríamos todos de acuerdo. Hacer memoriales de agravios, esto es facilísimo. No hagamos, esto es perder el tiempo. ¿Cómo queremos la huerta? ¿Cómo tiene que ser la huerta en positivo? Y no discutimos huerta sí, huerta no, huerta sí, y ya no hay más discusión. Ya llevo no sé cuántas veces que he venido de aquí a discutir esto. No hay más discusión. Huerta sí. Y además, el que dice huerta no, no se preocupe, tampoco la va a vender. O sea, que tranquilo, no se rompa la cabeza, que aproveche la cosa. Huerta sí. ¿Cómo queremos la huerta? ¿Cómo la queremos? Y la queremos con agricultores. Con agricultores profesionales. De aquí no estamos hablando de huertecitos en la ciudad. Interesantes, de vecinos, pero eso es una cosa. Pero esto no es agricultura profesional. Esto es un elemento lúdico, recreativo y desgraciadamente a veces de autoabastecimiento por problemas de la crisis. Pero esto es otra cosa. Vamos a la huerta de la huerta, no del huerto de casa. De la huerta. Agricultores profesionales que se tienen que ganar la vida. Y el problema de la huerta no es un problema de los hortelanos de Zaragoza. Es un problema de la ciudad de Zaragoza. Si la huerta se muere el alcalde y toda la ciudad. Todos. Todos se mueren. Y a nadie se le ocurre, ya lo dije la otra vez aquí, si miramos la edad de los curas de la Pilar, 80 años, 85 deben tener todos. A nadie se le ocurre cerrar el Pilar. ¿Por qué dicen es que la gente mayor en la huerta? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué hay que cerrarla? Hay que rejuvenecer la huerta, todas las agriculturas hay que rejuvenecerlas, toda Europa está en este tema. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que poner mecanismos para que venga gente joven. Y la hay, y la hay. Pongamos mecanismos, ¿cuáles? Que puedan acceder a la tierra, que puedan tener tierra. Si nadie les deja tierra, no van a poder. Y en todas las reuniones de la UAGA, perdón, todos los agricultores os quejáis, yo he sido sindicalista también, uy, todos somos viejos y esto no sé qué. Bueno, pero ¿qué haces tú para...? No te quejes tanto, ¿qué haces tú? Si tienes 15 hectáreas, alquila dos a un joven para que, en fin, para que pueda trabajar. Igual os pones de acuerdo y continúa. O igual lo deja. Evidentemente, tú cobras tu alquiler y estamos tranquilos. Pero pongamos mecanismos. Y esto es importantísimo, es básico. Es que si no es así, esto, la cosa no funciona. Me voy saltando. Otra. Un ejercicio que yo una Navidad lo envié como felicitación. A vuestros amigos, porque aquí supongo que todos sabéis, hacer una prueba. Esto es Mataró, que soy de Mataró yo, en Barcelona. Pero decir, estoy en mi casa, el día de Navidad, en vez de pelearos las familias, las cosas que pasan las familias, mirad lo que estáis comiendo y decir, a ver, ¿este turrón de dónde es? Esta no sé qué. Y hacer círculos. Esto que compro resulta que es de 1000 kilómetros, esto de 100, esto es de al lado. Esto es importante. ¿Qué agricultores conozco? ¿Hay alguno? A ver, ¿cuántos kilómetros? Círculos de 1 kilómetro, 20 kilómetros. ¿Has ido a visitar nunca? Esto es lo que hay que moverse. Para saber, esto es lo que hay que enseñar a la escuela. La escuela que enseñan a los críos primero en primaria, estudian la clase, después estudian el patio, después estudian la escuela, después el barrio, la ciudad, tal. Esto. El agricultor más próximo, dónde está, en mi casa que comemos, esto, en el parque tenemos unas fichas para que ya lo hagan esto también, ¿eh? ¿Qué agricultor conocemos, dónde está? En fin, un poco es descubrir el agricultor, porque forma parte de la ciudad, es un elemento básico de la ciudad. Esto antes hablaba, 2001, 3.000 hectáreas, 2012, 300, esto según Evrópolis este, ¿no? Al 2001 había 58 metros cuadrados para habitante en Zaragoza de huerta. Ahora hay 4. No hay ni para la lechuga que se come una persona al año. Esto es doloroso, es una crisis ya última. Pero podemos caernos en decir, esto está mal. No, no, no está mal. Está como está, pero queremos que esté bien. Y la actitud es diferente. ¿Eh? La estadística, la reflexión. La reflexión, ¿eh? Campo-ciudad, están juntos, pero están desvinculados. Hay que juntarlos, reunificarlos, hay que reconexionarlos. Campo y ciudad es una misma cosa. Es una misma cosa. En un municipio, hay, lo mismo que hay una zona industrial, pues hay una zona agrícola y una zona urbana, pero forma parte de la... No es una cosa que existe allí que no sabemos, que tradicionalmente es donde se ha echado todo lo que no se quería. No queríamos un polígono de no sé qué, pam, lo meteremos allí. No queríamos el basurero, pam, allá. No queríamos... No, forma parte de la ciudad. Voy saltando por si no... Tradicionalmente se ha estudiado el territorio por capas. Vamos a estudiar la huerta, el territorio, a ver qué zona agrícola, qué zona, el río, la zona urbana, tal, tal, infraestructuras, qué caminos hay, tal, asentamientos, qué edificios y tal. Pocas veces se ha hecho estudio de por qué han pasado las cosas. No se acostumbra a hacer. ¿Por qué la huerta está como está? ¿A quién ha sacado beneficio de la cosa? Pues hay que hablarlo. Esto hay que hablarlo y dibujarlo. Porque entonces veremos dónde está el problema, dónde está la piedrecita del zapato, dónde la tenemos que nos está haciendo daño, porque si no, no solucionaremos nada. Estaremos muy informados, pero no servirá de nada. ¿Es suficiente? ¿Estamos convencidos de que importando comida es suficiente o hay que pensar en la producción propia? Hay que empezar a pensar en producciones propias. Voy a decir una cosa que diciéndole un catalán no tiene muy valor. Hay que ser nacionalista de mi casa, de mi pueblo. Hay que ser nacionalista. Sí, señor. Visión global, pero acción local. Visión global, evidentemente no tenemos que ser tontos, tenemos que saber cómo funciona el mundo. Pero acción local. Y es lo primero que hay que defender en todos los sitios. ¿Puede tener una ciudad, Smart City, que está de moda esto? En Barcelona ya no están obsesionados con esto, ¿eh? Ciudades inteligentes. Y poner que sepas que el autobús va a tardar 3 minutos en llegar. O el aparcamiento que te dice dónde está, tal. Está muy informado, esto beneficia a quien sea y tal. ¿Puede ser una ciudad Smart City, una ciudad inteligente sin agricultura? No. Y por eso me gusta la idea de una arquitecta que habla del lugar de la comida. Dice, nos tenemos que plantear la historia de las ciudades a partir de la comida. Lo importante no es agricultores y ciudadanos y consumidores, lo importante es la comida. Que para la comida le hace falta al consumidor y el productor, o el productor y el consumidor. Pero lo importante es la comida. Y si necesitamos comer para sobrevivir, ¿por qué no construimos las ciudades alrededor de la comida? Pues eso lo hacían los romanos. Si no podemos, ¿por qué destruimos sin muchos escrúpulos las mejores tierras de producción de alimentos más próximas a las ciudades? Que es lo habitual. Nos cargamos todo lo que tenemos, pues venga, va, no hay problema. Lo que decía, bajo el asfalto está la huerta. Porque, ¿qué es la ciudad? Pues lo que decía, absorbe todos los recursos, los procesa y echa todo lo que sobra. Aguas residuales, residuos urbanos y tal, en algún sitio los meteremos. Y esto lo llaman metabolismo. Dentro de los recursos están los alimentos. Como un recurso, una forma de energía. Bueno, esto todo lo ya tendríamos aquí. Este mecanismo de los recursos y los residuos, la huella ecológica, el agua nos viene de no sé qué, la comida, por lo tanto, estamos repercutiendo más allá de nuestra casa, mucho más, pero al mismo tiempo provocamos emisiones, la huella del carbono, etcétera, ¿no? Esto no entraremos, ¿por qué no? Lo que decía, ¿a quién le preocupa? Pues casi nadie, porque todo el mundo quiere más coches, más transporte, más no sé qué tal, demás, todo lo que contamina, aquí hay un problema. Hemos planteado preguntas, hemos estadísticas, reflexionado, indignémonos. Y aquí hay tres mensajes claros. Stefan Hessel, que es un poco el ideólogo del 15M, con otro sociólogo decía, es necesario desmundializar para dar un papel preponderante a la economía social y solidaria para salvaguardar la economía regional, para preservar la agricultura, para el consumo humano y la alimentación que estaba unida. Pero es que además estos, o sea que este decía, este de izquierdas y tal, esto es un bicho raro. Vale, bien, de acuerdo. Mira, ESADE, los jesuitas, la Escuela de Formación para Empresarios y tal, de Barcelona. ¿Qué dicen? Dicen, los sectores de más futuro son los de la alimentación. Claro, ya están pensando en otro tipo de alimentación más grande, pero bueno. ¿Qué trozo del pastel podemos comer si la alimentación va a ser el alimento de futuro? Vale. La de proximidad, este es. Un señor que tiene del Centro Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tiene un portal que habla sobre la crisis del sol, dice, ¿qué puede hacer un presidente de un país? Dice, priorizar sectores como ahora no se priorizan, como el primario. Y todo el mundo está hablando de recuperar el primario. Pero hay que poner mecanismos, evidentemente, esto no cae del cielo. Nos hemos indignado, acción. Ahí la acción. Ya estamos. Tenemos un huevo y somos cuatro que tenemos que comer. Y nos ponemos, es que yo huevos no como. Bueno, tenemos uno que no, ya quedan tres. No, es que claro, a mí me gustan los blancos y no los rubios. ¿Y no es ecológico? O no pone la señal, es las letecitas de Berge de ha producido. O, y podemos estar buscando problemas, y esto no puede ser, y esto es imposible, y aquí no hay futuro, y tal. Bueno, y esto nos ocurre siempre. Fijaros en todas las reuniones que vais. No es esto, las discusiones, y dale vueltas, y más vueltas, y no sé. Siempre está el que ha pensado, Dios, ya les digo, el cielo no acostumbra a caer, pero muchos creen que sí, van discutiendo si el cielo va a caer, no es costumbre. Ante la duda, coño, haz una tortilla, la partes en trozos y alguien comerá, aunque sea poco. Ante la duda, la acción. Es imposible tener solución a todo, no hay solución a todo, por suerte. Siempre tiene que dar alguna cosa, porque si no habría ni discusiones. Pero hay que actuar. No cambiamos nuestra vida por lo que sabemos, la cambiamos por lo que sentimos y hacemos. Y esto también es interesante. Podemos saber mucho, muy ilustrados, muy, en fin, ser el más listo del mundo y ganar todos los premios de televisión, de adivinar todo lo que sea. Bueno, pero ¿qué sientes tú hacia la huerta? Y además, ¿qué haces por la huerta? A mí me gusta hablar de la economía de beneficio y de la economía de proyecto, independientemente de lo que pone aquí. La economía de beneficio. Agricultores, políticos, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué es lo mío? Para los agricultores, las subvenciones, y para los políticos, los votos. Y si yo quiero hacer una acción en la huerta y digo, mira, sería interesante que un joven trabajase contigo y tal, ¿qué cobraré? Veo que dirá el agricultor, ¿qué cobraré? Si no cobro, no quiero. ¿O no? Si quieres, sí, sí. Y el político dice, bueno, y si hago esto, ¿yo qué votos voy a sacar? ¿La gente se lo va a creer que lo he hecho yo o lo ha hecho el vecino? Si lo ha hecho el vecino no me interesa, porque yo me votan a mí y yo tal. Malamente, vamos mal. Esto es la economía de beneficio. Hay que plantearse la economía del proyecto, que no quiere decir que tú hagas renuncia a las subvenciones o a los votos, pero que tengas una visión a largo plazo, porque si no resolvemos, Bueno, iremos tapando ojeritos, resolviendo esto, una subvención para aquel, un no sé qué para este, pero ¿dónde está lo que tienes que hacer? Hay que saber qué decir que no a veces. Hay que saber qué decir que no. La idea, por ejemplo, de las subvenciones, ¿no? A todos les damos 5 euros, pues muy bien, muy bien. Pues no solucionas el problema a nadie. Si a uno le da 100, igual le solucionas un problema. Pues hay que decirle a los otros que no. Repartir la miseria es repartir miseria, es no solucionar ningún problema. Por lo tanto, esto hay que planteárselo también. He dicho que una ciudad no puede ser inteligente ni sin agricultura. Somos lo que comemos, cierto, pero somos de donde comemos. Nuestra comida, que viene de no sé dónde, también repercute allí y tiene sus acciones. No sé cuánto tiempo me queda, pero bueno. Este es el proceso. Desde el agricultor se le enciende la bombilla y dice, hombre, voy a hacer lechugas, voy a hacer tomates, voy a hacer... Hasta que el consumidor se va, ¿eh? Sabéis que en los belenes catalanes ponemos el cagané, muy típico. Hasta que el consumidor va al lavabo y dice, ay, qué satisfacción, he comido una lechuga que, en fin, no me ha hecho dolor de barriga. ¿De quién era la lechuga? Esto es lo que tenemos hoy. ¿De quién era la lechuga? Del agricultor, pues esto tenemos que conseguir, este ciclo. Y eso quiere decir que el agricultor y el consumidor tienen que trabajar juntos. No puede ser que cada uno vaya por su cuenta. Y esto lo están entendiendo hasta el Mercadona y todos estos. Que ahora ya venden productos de proximidad y ponen ahí la foto de un agricultor, que igual es del agricultor o igual es un artista, pero bueno. O la leche de no sé qué ponen la vaca y es como si fuese la familia. Si lo han entendido estos, pues si lo entienden estos, más lo tenemos que entender nosotros, que pueden saber exactamente quién es el agricultor y irlo a ver a su casa. Este vínculo, este reencuentro, esta reconexión, hay que conseguirlo a partir de incorporar la estructura, a la alimentación como una estructura de acogida. Hay una idea, bueno, salto esto, después entraré. Hay una idea, después ya saldrá, bueno, después ya saldrá. Sí, porque hay una idea de un fraile de Montserrat que me gusta y después ya, bueno. Esto es una anécdota, pero todos sabemos lo que es un sommelier. Vamos a un restaurante y te venden un vino y viene un señor, si es un restaurante un poco fino, y te explica el vino y los aromas y no sé qué. Y allí tiene una imaginación aquel señor que te vende todo. ¿Cómo es que no hay en los restaurantes un hortelier? Un señor que diga, esta lechuga es de tal agricultor, y además, la lechuga, si Él le puede encontrar el busto, le puede tal. Esto había que tenerlo. Alguien lo trabaja. En la escuela está de agricultores que quería hacer aquí en Zaragoza, en el Life, pues enseñarles a la gente que en los restaurantes vayan. ¿Eh? Que sepas un poco. Bueno. Esas son experiencias. En Barcelona hay un sitio, un restaurante muy fino, pues que van proyectando. Este es Pamies, que algunos lo conocéis, porque es un luchador nato de Lleida, sobre la Estaviana y tal. Pues van proyectando los agricultores que le están suministrando lo que están comiendo. O otra experiencia, ponen un librito donde dice, mira, esto que come pues está producido a 1 kilómetro, a 3 kilómetros, a 12 kilómetros. Están informando. ¿Cuántos restaurantes hay? Eso, pocos, nada, nadie. ¿Eh? Proyectos, lo que decía, estamos separados, hemos sido, la ciudad y el mundo rural es parásito, pero hay que hacerlo que sea simbiótico. Que sea simbiótico, que haya mutua colaboración. Campo, ciudad, esto no entro porque si no estaríamos aquí un poco. Bueno, en los años 60, 70, 80, había reivindicaciones en las ciudades diciendo queremos espacios verdes, ¿no? Los barrios nuevos, todo el mundo, están construyendo espacios verdes. Pues ahora, en lo que estáis haciendo, hay que luchar para que haya espacios agrícolas. Y lo mismo que los espacios verdes, todo el mundo sabe que tiene 8, 10, 15 metros cuadrados por habitante, pues hay que exigir una determinada superficie de espacio agrícola. Sobre todo, que es huerta y frutales. También lo otro, pero hay que exigirlo y hay que exigir que exista esto. El sector agrario tiene que ser, la huerta tiene que ser una estructura de acogida. Este fraile, antropólogo de Mujer de Mozart, dice, las estructuras de acogida son aquellas que uno se siente cómodo, que se siente que forma parte de una comunidad, que se siente reconocido. ¿Cuál es? La familia, la ciudad. Yo soy de mi pueblo y nada, en ningún sitio. La religión, o la no religión, pero los medios de comunicación. El que lee el mundo no lee el país, a no ser que sea un fanático de la lectura. Y el que lee el ABC no lee, yo qué sé, La Vanguardia. ¿No? Porque cada uno es un periódico. Pero la alimentación, la alimentación tiene que ser también. Yo como lechugas de la huerta de Zaragoza. Y pues estoy convencido de que me siento. Y esto es importante también. Borrajas, exacto. Bueno. La reconexión de la ciudad, ¿cómo? Bueno, esto ya es una más técnico, pero bueno. ¿Cómo lo planteamos? En Barcelona, que lo están haciendo, lo han hecho en Barcelona, en el barrio de Gràcia, lo han hecho en la zona del Born de Barcelona, lo están haciendo en Vitoria, lo están haciendo en tal, han creado lo que llaman la supermanzana o la célula urbana, o en ecobarrios. Y cogemos un barrio, él plantea 16 manzanas, bueno, es igual, una superficie, y la reordenamos. ¿Cómo? Fijaros, aquí los vehículos van por todos los sitios, y aquí dejamos en la periferia los vehículos y todo lo otro es peatonal. Pero bueno, además todo el tema de la recogida de basuras, tal, bueno. Yo y algunos planteamos, bueno, pues lo mismo que se está haciendo la supermanzana o célula urbana, hay que hacer la superparcela o célula alimentaria. La ciudad tiene que pensar en preservar espacios relacionados con la ciudad y sus necesidades. Entonces entraríamos en cálculos, 16, por ejemplo, en Barcelona, en función del número de habitantes, 16 hectáreas de la ciudad de Barcelona, que son 4x4, 16 manzanas, le corresponderían 70 hectáreas, en función de 120 metros cuadrados por habitante, etc. ¿No? Bueno, esto ahora entraremos a discutir la cifra, pero esto hay que planteárselo. Es que si no lo planteamos, hay quien lo plantea, pero lo plantea en otro sitio y tendremos que comprar alimentos y será impensable. Y tenemos que pensar más. Tenemos que pensar más, estas son las fórmulas y tal, que no, por ejemplo, aquí, 700.000 habitantes, pues harían falta, mirando los números bajos, entre 6.000 y 8.000 hectáreas para alimentar en frutas y hortalizas a Zaragoza. Pues no las tenéis. Tenéis 300. El déficit. Bueno, pues esto hay que tenerlo presente, que es el déficit. Hay que tenerlo presente. Bueno. Estaríamos aquí, ya voy. Mercados. Hay que posibilitar que la gente pueda llegar cerca. En Barcelona ayer leía que una persona encuentra una farmacia a 250 metros. Como máximo tiene que andar 250 metros a una farmacia. Pues lo mismo tendría 200, 300 metros. Tendría para tener una frutería, para tener productos de la huerta. Pues tendría que andar esto. No tiene que ir a coger el coche, irse no sé dónde y tal. ¿Por qué no hay? Y hay barrios, estoy seguro, de Zaragoza, pues que prácticamente a la gente come poca verdura porque casi no la encuentra. Estoy segurísimo. Eso no, entonces siempre me dicen que no, pero después si lo buscas, sale. ¿Eh? Porque nadie... Bueno, pues es importante tener esto, estudiarlo. Los mercados. ¿Eh? Yo he visto que en Zaragoza encontré que había tres. Los mercados juntos, estás muy cerca. Y aquí algo me falla. En Barcelona ha habido una política, en todos los barrios hay uno o dos mercados distribuidos, mercados públicos, ¿eh? Que hay de todo, tal. Es decir, que hay una facilidad de poder consumir. Y esto hay que hacerlo. Mercados ecológicos y tal. Bueno, esto sería toda la estructura. No entro aquí. Acciones, ya voy acabando. Y evidentemente, acciones de promoción de la agricultura. Nos hemos inventado una cosa que llamamos oleriturismo. Enoturismo, el vino. Oleriturismo. O los oleris, verdura, hortaliza. El turismo de la huerta. ¿Cómo? Traer gente a la huerta, que le explicas la huerta, visitar a un agricultor, le explicas dónde le puede comprar y además le haces una cocinera, en nuestro caso, le hace una degustación. ¿Objetivo? ¿Entretener a la gente? No. Los entretenemos para que acaben comprando o se mentalicen de que tienen que comprar. Agriaproxímate. Otra idea. Fijaros aquí, unas 100 personas, que no me cabían más. Mesas redondas de diferentes, al que suministra en un mercado local, al que suministra en una tienda, al que lleva cestas a domicilio, mesas redondas, consumidores que se interesan. Les explicamos y están 2 horas sentados y aguantan. Después, como siempre acabamos comiendo, eso sí. ¿Eh? Pero aguantan, es una forma de aproximar a la gente. Campañas gastronómicas como restaurantes, hay cosas que también tenéis planteados aquí. La realidad virtual, yo me pongo la maquinita esta tal, a ver, ¿dónde puedo comprar productos de esta calle? Cerca de... Bueno, pues esto. Ahora hay una cosa que se está empezando a trabajar, es... Hombre, bibliotecas hay muchas, al menos allí, en Barcelona. Pues hagamos un acuerdo con las bibliotecas que promocionen, porque cultura en el fondo es cultivo. Pues estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la cultura escrita y de la, cultura cultivada. Pues estamos hablando de lo mismo. Pero está empezado, ha hecho una biblioteca, pero parece que puede crecer más, porque la Diputación tiene muchas bibliotecas y está por la labor de promocionar a través de las bibliotecas la agricultura. Esto ya es una conferencia, lo mismo que se hace aquí, conferencia que esta señora debe ser una escritora que explica a los niños un libro, pues también se le explica las hortalizas. Y puede centralizar cestas allí, que el que va a buscar libros se lleve un libro. Y una cesta de... Evidentemente la paga, ¿eh? El libro no, pero el otro sí. ¿Eh? Bueno, pues son mecanismos que hay que... Programas pedagógicos, etcétera, ¿no? Bueno. Hay un problema. Esto lo llaman agricultura. Fijaros, huertecitos, cosas raras, inventos, tal. El metro ahí, tal. Y en cambio esto lo llaman paisaje. Aquí tenemos un problema. Es cierto que la agricultura genera paisaje. ¿Cierto? Pero, hombre... Es agricultura, esto es agricultura. Esto puede ser agricultura y paisaje, pero bueno, ¿eh? Pero hay un problema, fijaros, que muchas veces esto le llaman agricultura y esto le llaman paisaje. Y muchas veces es más fácil inaugurar huertos urbanos que ir a ver a un agricultor e inaugurar no sé qué, ¿eh? Ya me entendéis. Bueno. Este día también me gusta, metamorfosis. Hay que hacer una metamorfosis. La metamorfosis no es una revolución, es un cambio. Cambias sin renunciar a la historia. Porque evidentemente la oruga acabará siendo mariposa, papayón, mariposa y volverá a ser y tal. Pero es autodestrucción y autorreconstrucción. Y esto es lo que hay que hacer. Es vinculada a la historia. Incorporar la cooperación y la intercooperación, trabajar entre agricultores, pero también en forma de red. Ofrecer proximidad como factor de coproducción y coconsumo. Trabajar bajo el principio de soberanía alimentaria en el sentido de que tenemos que autoabastecernos en lo posible. Asumir el principio de la agroecología. Tener convencimientos en la fuerza de las personas, estar convencidos. Tener confianza en la agudeza de la imaginación de la gente. Perseverar en los momentos difíciles. Hay muchos. Ya es tiempo hablando de esto. Praxis es reflexión y acción. No es queja, agravio, fatalismo, que es lo que se acostumbra. Ay, todo va mal y todo, digamos, tal, no, no, tal. Hay que pensar en el sueño. Esto del sueño yo lo introduje porque es muy interesante. Un alcalde de Curitiba, una ciudad del Brasil, que es un alcalde, y decía en unas jornadas en Barcelona, decía, siempre que iba a ver al alcalde, decía, ¿tienes problemas en tu ciudad? Dice, oh, no, bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es tu sueño? Y decía, muchos alcaldes no sabían explicar cuál era el sueño de su ciudad. Sabía que tenía problemas y su idea era resolver problemas. Pero ¿y tu ciudad cómo la quieres tú? ¿Sabemos qué proyecto queremos para los espacios agrarios, para la huerta? ¿Qué proyecto queremos? ¿Nos imaginamos, iba a decir Gerona, a Zaragoza sin agricultores, sin campesinos? El campesino en nuestra casa, aquí, en Zaragoza, en un mundo globalizado, ¿es prescindible? ¿Podemos echar todos los agricultores río abajo? ¿Las explotaciones campesinas, la agricultura de proximidad propia de los espacios agrarios primarios, tiene cabida en la política agraria que prioriza la agroindustria? Nuestros consejeros de todos los sitios están obsesionados con la agroindustria y de vez en cuando hablan de la proximidad. Bueno, pues la agroindustria tiene que haber, bueno, pero piensa en la proximidad, que eso, también hay que invertir aquí. ¿Somos clientes, somos mero clientes o también debemos convertirnos en coproductores? ¿Creemos proyectos de futuro para los espacios periurbanos? ¿Cómo soñamos el cambio? ¿Cuál es tu sueño? Ahora podría preguntaros a vosotros cuál es el sueño. ¿Cuál es vuestro sueño? Para soñar con tranquilidad, ¿no deberíamos vacunarnos contra los profetas generadores de desastres? ¿No estamos rodeados de demasiadas buenas palabras que no responden a acciones, sino que intentan reafirmarse en las comisiones? Esto sí. No diríamos usted, no podemos, no queremos, pero si tenemos, si queremos, si quiero. ¿No estamos rodeados de demasiados optimistas del pesimismo? La cosa ya no puede ir peor, el optimista. Sí, hombre, ya verás cómo sí. Este es el optimista. Pues esta gente no hay que hacerles ni caso. Hay que empezar a ser ya claros. Porque siempre tenemos gente de esta que todo lo ve mal, todo lo ve mal. Muy bien, aguántate. ¿No hay que ser más activos y no caer en la agricultura como servicio solamente? ¿No nos rodeamos demasiadas veces de bucólicos de la agricultura? ¿Qué quiere decir un bucólico de la agricultura? Aquel que es capaz de una defensa dura sobre un huerto urbano, que yo también creo que tiene que haber, no es que nos cargue, pero sí. Pero ante la pérdida de 100 hectáreas de huerta no le preocupa. Hasta preocupadísimo por el huerto urbano. Uf. Bueno, aquí hay una cosa que nos falla. El problema no es solamente de las administraciones, también es de cada uno de nosotros, del propio sector agrario. También hay problemas aquí, y la ciudadanía, ya decía, el problema de todos. Debemos ser más activos y para poder ser es necesario promotores agroculturales. Otra palabra nueva. Gente que promocione, que se investigue, que esté presente. Y ahora voy a hacer una mala jugada a una persona que yo la he conocido, he hablado con una vez, que es Mario, y he hablado una vez, pero estoy siguiendo su ¿cómo le llaman esto? Su blog. Pues, a mi manera de ver, es una persona de este tipo. No quiere que sea un líder, que igual no lo es, no lo sé, porque me he hablado una vez y hoy lo he visto aquí. Igual no es un líder, pero sí que es una persona, y está aquí, ¿dónde estás? Aquí. Que cree que las luciérnagas tienen que volver al campo. Este señor tiene claro su sueño. Eso sale en la prensa, yo voy siguiendo. Te voy siguiendo, o sea, tiene claro. ¿Y qué hace? Pues repartos estas semanales, venta directa, mercado agroecológico, la huertaza. Pero además se mete con líos con los de ecologistas en acción y hace jornadas de no sé qué. Es una persona activa. Y eso teníamos que hacerlo, pues quizás no tanto como él. Voy a decir otra cosa y no se me enfade. Yo le dije, ¿y tu compañera qué piensa? La otra vez que estuve. Como uno tiene 60 años ya pregunta esas cosas. De por una persona tan activa, la compañera si no sigue te dirá, vete de casa, que aquí la cosa no va. ¿Sí o no? Estos promotores culturales, gente agrocultural, gente que vende constantemente la actividad agraria. No lo hacen el Ferran Adrià y toda esta gente, no lo hacen vendiéndote humo. Además lo cobran. ¿Esto por qué no el sector agrario no lo hacemos? Si no nos vendemos, ¿quién nos va a comprar? Bueno, y acabo y así. Recordemos que reconectar la ciudad del campo pasa por reconocer el campo como un equipamiento y una infraestructura urbana, lo que decía. Forma parte de la ciudad, lo mismo que el espacio sanitario, el equipamientos deportivos y no sé qué más, y las zonas de iglesias y no sé. Pues están bien. Es ser proactivos, promotores agroculturales. Debemos hacernos preguntas, reflexionar, pasar a la acción. Hay que tener un sueño, porque si no tenemos sueño no sabemos dónde vamos. Preservar el espacio agrario supone un homenaje a la historia de los hombres y mujeres que han trabajado la tierra, y esto también. Dicen, es sentimental, sí, porque el pobre que no lo sea, mal asunto. En su casa no sé cómo se entenderán. Es también un homenaje a la historia. Pero también es abrir puertas a aquellos que quieren continuar o incorporarse en el trabajo de la tierra. Eso también. Es visualizar la voluntad y la estabilidad a un espacio agrícola y de articulación y gestión. El LIFE del ayuntamiento, si no consigue los 75 hectáreas y los 25 agricultores nuevos, ha fracasado por muchos inventos de los que hay aquí. Lo digo claro, ¿eh? El objetivo de esto no son 500 huertos. El objetivo de esto es 25 jóvenes nuevos. Si no, aquí algo ha fracasado. Y es esto. A través de esto, visualizar la voluntad real del espacio agrícola de la gestión. Es apostar por el futuro a partir del compromiso en la gestión presente. Es estar convencido que incentivar no es esperar que las cosas sucedan, sino hacer que sucedan. No lo hará nadie si no lo haces tú. En definitiva, de joven crees que puedes cambiar el mundo y a medida que creces consideras que es imposible. Pero en realidad tenías razón cuando eras joven. ¿Eh? Y de cada uno depende. Muchas gracias.